Junto al río Llobregat tuve tiempo de pensar que la vida me importaba. Y después de rechazar tentaciones y demás, vi que no quedaba nada. Junto al río Llobregat tuve tiempo de encontrar cuatro o cinco explicaciones. Después de saludar a las ratas y demás, no vi peces de colores. Y aunque no pasaba nada por ese agua color gris, solo plásticos flotaban, ya un pájaro volaba por allí. Pájaro volaba.